Van a ver ustedes las entrevistas ahí donde le pregunto a un señor, ¿no le gustaría tener su propio negocio? Pues sí. Y su esposa detrás de él. Le digo, ¿y por qué no lo hace? Dice, no, no, pues es que uno pues no tiene el dinero. Le digo, a veces no necesita dinero. Lo que necesita tener es un puño de ilusiones y muchas ganas de ganar dinero. Dice, sí, pero pues ahí trabajando uno pues no tiene la oportunidad. Y la esposa sonriendo por atrás como diciendo, ahí te van las excusas, ¿no? Híjole, dicen que las excusas son como los ombligos. Todo mundo tiene uno. Entonces, vemos que las creencias muchas veces nos vienen limitando de nuestra posibilidad de ganar dinero. Y escuchamos en algunas religiones mal informados, por eso dicen que poca información es peligrosa, y dicen que cabe más fácil un camello sobre el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Entonces automáticamente pensamos, el ser pobre es bueno, ser rico es malo. No. Poca información es peligrosa, se lo voy a aclarar a lo que se refiere. El ojo de la aguja, si usted lee la Biblia y se documenta un poquito más, es cuando en aquel entonces pasaban a través de unas piedras, las cuales usaban como un tipo de fuerte, como un tipo de frente para que los demás no vinieran a atacarlos. Y había unas rocas, unas piedras, y dejaban una pasada que le llamaban el ojo de la aguja, donde apenas que había un cuerpo humano y para ello tenían que agachar los camellos para que apenas pudieran cruzar a través de ese orificio que se llamaba el ojo de la aguja. Entonces los camellos con mucha dificultad tenían que doblar las rodillas y pasar apenas, pero era una especie de protección contra sus predadores, contra sus enemigos de aquel entonces, y ese era el famoso ojo de la aguja. Pero muchas veces sin conocimiento nosotros pensamos que los ricos no entran al cielo. Permítame decirles, Dios nos puso en un lugar donde hay en abundancia, y si no tenemos más es porque no estamos utilizando adecuadamente nuestros recursos. Me acuerdo que mi madre, que en paz descanse, cuando murió me dejó un versículo de la Biblia, me dijo, hijo, no sea que tus ovejas se aumenten, que tus monedas de oro se multipliquen, que tus vacas se dupliquen y te olvides de tu Padre Dios. Ahora sea lo que se refería, bendita sea mi madre donde quiera que esté. Permítame recordarle, los recursos con los que cuentas son con la mente, el cuerpo y el tiempo. Desgraciadamente, la mente viene siendo una mente lenta y muy mal acostumbrada. Sí, a veces tenemos cerebros aletargados, lentos, que no funcionan. Te dicen, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Tú qué? Andamos en otro canal totalmente. Luego nuestros cuerpos están muy mal acostumbrados en cuanto experimentamos cualquier tipo de cansancio o agotamiento. Ya me voy. Y nos queremos ir a acostar, nos queremos ir a descansar. O sea, haciendo una evaluación de lo que tenemos, nos daremos cuenta que tenemos un cuerpo mal acostumbrado y un cerebro aletargado. O sea, un cuerpo mal acostumbrado y un cerebro aletargado. Y el tiempo no lo aprovechamos adecuadamente porque estamos muy ocupados haciendo cosas que no deberíamos hacer. Apenas me da tiempo de salir de mi trabajo, subirme a mi automóvil, llegar a mi casa, abrir la pequeña puerta, darle un beso a mi esposa, decirle estoy cansado, y a ponerme a ver la televisión solamente 2 o 3 horas. Y a tomar cerveza, y una vez que tienes alcohol en el cuerpo, ya tu mente no puede funcionar adecuadamente. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo adecuado, y pensamos que nosotros pues nacimos pobres, y el que nace para maceta no pasa del corredor. El que nace para tamal del cielo le caen las hojas. Sí, mis queridos amigos, muchas veces esas creencias son las que nos hacen hombres y mujeres pequeños, y no nos dejan salir, no nos dejan surgir dentro de nosotros mismos. Y la pequeña persona dentro de nosotros ahoga a la persona grande, a la entidad mayor, capaz de lograr todo lo que quiere. Sí, mis queridos amigos, si algún día acariciábamos nosotros la creencia de que ser pobre es bueno, es una forma de no tener que trabajar más duro, no confrontarnos a la realidad y no tener que hacer nada. De esta manera, pues vivimos nosotros, entre comillas, cumpliendo con la voluntad del Señor, erróneamente, porque luego nos damos cuenta que no es cierto, que Dios siempre quiso lo mejor para nosotros y siempre quiere que vivamos con abundancia. Así es que lo que primero que vamos a hacer es quitarnos esta creencia de que ser rico es malo, porque la verdad es que no, ser rico es bueno. Y en los siguientes 5 CDs que nos quedan, vamos a aprender por qué la importancia de cambiar estas creencias. Acuérdate, las creencias es muy importante cambiarlas, porque hay algo que se llaman creencias universales. No es lo que esté pasando, es la creencia que tenemos sobre todo el universo, y no es todo el universo, es solamente el lugar donde vives, es solamente todo lo que te rodea y lo que alcanzas a ver, piensas que viene siendo todo el mundo. O sea que hay personas que viven en pequeños pueblos, afuera de la gran ciudad a solamente 15 minutos, y jamás han viajado a la gran ciudad, y jamás han vivido en la gran ciudad, y jamás han tratado con gente de la gran ciudad. Por lo tanto, tienen lo que llamamos inercia de pueblo pequeño, y ahí se quedan, se consumen, y están pensando que todo el globo terráqueo, por eso les decimos creencias globales, universales, pensamos que todo el universo viene siendo el pequeño pueblo donde vivimos. Pero es tiempo de salir. Es tiempo de ponernos a estudiar los hispanos. Es tiempo de empezar a destacar este potencial que existe dentro de nosotros. Es tiempo de dejar nuestras complejos limitaciones y realmente creer que Dios nos mandó a este mundo para que viviéramos en abundancia. Y realmente creer que tenemos la capacidad. Y realmente creer que nosotros podemos tener un fondo de ahorro, mandar a nuestros hijos a unas buenas universidades para que estudien leyes y algún día postularlos y mandarlos a la Casa Blanca. Y ese día los hispanos vamos a ser fuertes. Vamos a ser un grupo bien unido, pero no nada más un nido de víboras bien chismosos. No, no, no. Un grupo bien unido que nos apoyemos y estemos en comunicación desde California hasta Nueva York, etcétera. Y seamos grupos realmente bien organizados, con gente bien estudiada, con gente bien capacitada. Es increíble ver ahorita que mejor la raza negra está más estudiada que nosotros. Es impresionante ver que en las prisiones ya no caben tantos hispanos criminales. Es impresionante ver que la gran mayoría, la primera población en las prisiones viene siendo los hispanos, la segunda la raza negra y los terceros los blancos. Y a pesar de que los blancos, los gringos, güeros o como les llamen, ya no creen en la familia por alguna razón, son el porcentaje más bajo de criminales que tenemos. Hermanos hispanos, es tiempo de cambiar, y cuando estamos muy ocupados trabajando, ganando dinero, saliendo adelante como le hacen los blancos, es cuando las cosas van a cambiar en nuestra casa, en nuestra vida y en lo demás. Pero acuérdense cuál viene siendo la secuencia para que no cambien su tabla de valores. Viene siendo número uno, primeramente Dios. Número dos, luego nuestra familia. Número tres, nuestro trabajo o nuestro negocio. Y hoy vamos a hablar de ganar dinero, pero vamos a crecer intelectualmente de manera que vamos creciendo económicamente para no volvernos a caer o para no convertirnos, entre comillas, en vendedores profesionales. Este primer CD, esta primera grabación viene siendo dedicada a quitarnos la creencia de que ser rico es malo. Así es que díganlo con mucho entusiasmo, con gusto, junto conmigo. El dinero es bueno. Viene. El dinero es bueno. Sí, porque como dice Cani Méndez, dice, lo que piensas se manifiesta. Y si tú crees en el dinero se manifiesta. Mas nunca lo podremos poner primero que Dios. En otras palabras, primeramente viene Dios, porque de Él es el oro y la plata. Y todo lo que vayamos a hacer, decimos, con el favor de Dios, si Dios me lo permite. Mientras hagas eso, estás poniendo primero a Dios, y Dios te va a dar en abundancia, campeones. Sí, hay algunas personas que se rehúsan a dar su diezmo y no se dan cuenta que no tienen que dar su diezmo. Dios les está dando el 90% de lo que ganan. Campeones, el día que sepamos que el dinero es mucho más adquirible de lo que uno se imagina o creía, ese es el día que tu vida va a empezar a transformarse. Así es que vámonos al CD número 2, donde vamos a aprender información específica de cómo ganar dinero. Y empezamos con un tema que se llama masa crítica.